hace pensar que estamos en el umbral de un nuevo milenio. Tecnología creciente y maldad. Más yo consciente estoy que cada día se acerca tu venida. Quiero encontrarte en las nubes, oh Jesús. Estar aprovechando bien el tiempo, viviendo intensamente tu palabra, descubriendo los tesoros de tu corazón. Preparados para servir y toda buena obra realizar. Preparado yo quiero vivir, esperando tu venida en majestad. Preparados para servir y toda buena obra realizar. Preparado yo quiero vivir, esperando tu venida en majestad. Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá.